Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, aunque también puede que nos estés escuchando en nuestro canal de streaming, que puedes escuchar en radionoblezabaturra.org. O bien, pues en nuestro podcast, que también puedes descargarte desde Nobleza Baturra o desde diferentes radios libres. Desde un saludo que mandamos a Radio Chabolo, Radio Chicharra en Teruel, Radio Espiritrompa en el Pirineo y Radio Bala en Manresa. El Acratado es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín, número 18. Y el programa de hoy va a estar dedicado a muchas cosas, pero queremos primero hacer un par de noticias de antifascismo. Luego os comentaremos también, pues, en el tema de represión, diferentes cosas en torno a la marcha que ha habido a la prisión de Morón de la Frontera, pues una primera marcha ahí en Andalucía, que no deja de ser bastante, bastante interesante. Os hablaremos de los CIES, de los Centros de Internamiento de Extranjeros y de su vergonzosa situación. Y luego, pues, tendremos nuestro habitual bloque indignado con diferentes movilizaciones que ha habido, y os contaremos cosas, pues, como lo que significa la reducción del salario mínimo interprofesional, con todo lo que, pues, con todo lo que ello quiere decir. Y también os comentaremos un poco a propósito de todas las diferentes acciones que se van realizando en diferentes puntos del Estado. Y es que, bueno, pues algo de reacción va viendo a los desahucios y a muchísimas otras cosas, porque la verdad es que la situación no deja de ser preocupante. Dentro del bloque de ecología, pues nos iremos a Extremadura y hablaremos de lo que implica consumir langostinos en Navidad, que, bueno, pues una catástrofe ecológica que afecta a veces donde menos nos lo esperamos. Y en antimilitarismo, pues hablaremos de las actividades del nuevo ministro de Defensa, que dirige una empresa que vende armamento a más de 90 ejércitos. Y terminaremos, pues, con un bloque que quiere complementar un poco a propósito de lo que estuvimos comentando la semana pasada, de qué implica el final o presunto final de la guerra de Irak, que, bueno, lo de decir final igual es mucho decir. Y no hay convocatorias para este fin de año. Parece ser que nos hemos vuelto perezosos y, bueno, pues ya nos tendríamos que mover hasta enero de 2012 y comentar, pues, bueno, que hay un cenador más audición de jazz en el CSO Quique Muro el día 5 y que también el día 6, pues, va a haber una cena, aunque es para la semana que viene, va a haber una cena de apoyo a la página web noblezabaturra.org. Este es un servidor de los colectivos alternativos aragoneses, bueno, pues donde tiene su cabida Radio Topo, donde hay programas de esta emisora que también tienen su sitio, el CSA La Revuelta, etcétera, y que necesita vuestro apoyo. Pues estaros al loro, escuchad Radio Topo y ahí sabréis, pues, cómo podéis apoyar este proyecto de una u otra forma. ¿De quién muere? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid, a Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Yeah. Y comenzamos con el bloque de antifascismo y con dos lamentables noticias. La primera, de un ataque incendiario contra la Okupa Rathaus este pasado domingo 25 de diciembre por la mañana, cuando alrededor de las 7 de la mañana dos incendios provocados tuvieron lugar en la Rathaus. Dos incendios provocados que que había decenas de personas durmiendo dentro de la casa y 14 personas resultaron heridas por inhalación de humo en una situación que resultó bastante grave, sobre todo porque dos de las personas heridas eran niños en concreto. Comentar asimismo que esta casa lleva funcionando desde el año 71 y que viven alrededor de 35 personas y que no hace mucho había sido amenazada por neonazis, con lo cual pues tampoco hace falta ser ningún genio para darse cuenta de lo que ha sucedido. Aunque también es preocupante el ascenso del fascismo en Lyon, en la ciudad francesa, tristemente conocida por ser uno de los bastiones de la extrema derecha. Y un bastión de la extrema derecha en las que las agresiones de los grupos nazis parece que están muy a la orden del día. En concreto, el pasado sábado 17 de diciembre, un grupo de unos 40 ultras del Olympique de Lyon atacó la entrada de un concierto del grupo de rap Sniper y los nazis lanzaron botellas, bengalas, piedras y vallas contra los asistentes al concierto, entre los que había numerosos menores. Es decir, que la acción estaba perfectamente organizada. Y que dos días después, el 19 de diciembre, una mezquita de la periferia de la ciudad apareció recubierta de simbología nazi. A estos ataques hay que sumar las agresiones nazis del mes de julio-agosto, entre las que se cuenta la violación de una chica en la puerta de su casa el 2 de julio, el ataque a un bar marroquí el 17 y el ataque de un grupo de 20 ultras a un bar del centro de la ciudad el 13 de agosto. Decir que, asimismo, todos estos ataques parece ser que no son gratuitos, que vienen en concreto enfocados desde un grupo que se llama Jeunes Nationalistes, que es una escisión del Frente Nacional y que parece ser que este grupo se está destacando cada vez por unas acciones más graves y que van a tener el 14 de enero un congreso, por si fuera poco. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y nos vamos al bloque de represión, en concreto con la marcha contra la prisión de Morón de la Frontera el pasado día de Nochebuena, el 24 de diciembre. Un comunicado bastante poético en el que nos dicen que vieron cómo es posible transformar un lugar seco, frío y vacío en una ola de calor y de lucha. Olivos, muchos olivos, frío seco y en medio de ese lugar cientos de personas dando calor a otras. Decenas. Llegaron a Morón un grupo de 50 personas de diferentes partes de Andalucía alrededor del mediodía y fueron caminando hacia la prisión atravesando los habituales obstáculos policiales y empezaron pues una movilización que se llevó a cabo sobre todo desde lo alto de una colina porque todas estas personas no pudieron acercarse, como viene siendo habitual, a demasiado cerca de la propia cárcel. Decir que usando el megáfono también se pudo informar sobre la campaña que actualmente protagonizan 60 personas presas en diferentes cárceles de Estado, 3 en la prisión de Morón, llevando protestas desde octubre a través de ayunos en el inicio de cada mes y diferentes escritos que también se pudieron repartir a los familiares que esperaban para entrar dentro de la prisión, en lo que consideran una actividad bastante, bastante importante, sobre todo porque está pasando muy desapercibido, salvo, por ejemplo, excepciones como esta y otras emisoras libres. Maria, Virgin, Gaudete, Gaudete, Gaudete, Christus es natus. Y en bastantes ocasiones os hemos hablado aquí de los CIE, los centros de internamiento de extranjeros. Estos centros de internamiento, pues bueno, una vez más ha saltado, por desgracia, a la palestra por actitudes que precisamente pues que rozan lo inhumano, y en concreto a través de la muerte de una interna en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, dependiente del Ministerio del Interior, que ha provocado que el titular del juzgado de instrucción número 6 de Madrid haya denunciado en un auto el palmario hacinamiento y la ausencia de instalaciones médicas necesarias para tratar a quienes allí se encuentran retenidos. Pues esta situación ha sido bastantes veces ya denunciada. Y la Jefatura Superior de Policía de Madrid confirmó la muerte el pasado lunes 19 de noviembre, ya veis, a buenas alturas, de una mujer de 41 años que ingresó en el centro por no tener su documentación y permiso de residencia en regla. La mujer, que en principio parece ser era originaria de República Democrática del Congo, falleció de meningitis después de ser trasladada horas antes al hospital 12 de octubre. En concreto, la policía puso el deceso en conocimiento del juzgado, uno de los tres que se ocupan del control judicial del CIE, y a continuación se puso en marcha el protocolo recomendado contra enfermedades infecciosas. Afortunadamente, ninguna de las otras personas inmigrantes había sido contagiada. El auto judicial, que no se conoció hasta el lunes 26, no entra a valorar 26 de diciembre si la fallecida perdió la vida por falta de atención médica. Sin embargo, sí pone de manifiesto las condiciones en las que viven los extranjeros que son trasladados al centro de internamiento. Unas situaciones que han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional, Cruz Roja o ONGs como Pueblos Unidos. El CIE de Aluche, como el resto de los existentes en España, sirve como centro de detención temporal de personas pues que ha caducado su permiso de residencia o trabajo y que permanece en territorio nacional o que no cumplen con la ley de extranjería. Se carece de cuartos de aseo. En las instalaciones de Avenida de los Poblados suele acoger hasta 280 personas cuando deberían caber 60. Todo esto en diferentes celdas para entre 6 y 8 detenidos, y llegan a permanecer hasta 60 días hasta que son deportados a su país. Según el juez, las habitaciones del CIE son absolutamente inapropiadas para el internamiento de personas, ya que en su mayoría se carece de cuartos de los más básicos cuartos de aseo, por lo que no resulta extraño que puedan propagarse con extrema y alta facilidad enfermedades infecciosas como las que causó la muerte de esta mujer. Decir que bueno, pues el auto judicial no es más que la constatación de unos hechos que han sido denunciados por los propios inmigrantes y quienes les atienden, y que quedaron reflejados en un reciente informe que podéis ver por internet de la ONG Pueblos Unidos, en que habla del maltrato generalizado. Y bueno, pues es un informe que se llama Miradas tras las rejas, y que bueno, para cosas tan simples como que se levante la restricción para poder ir al retrete, así de simple, pues ha tenido que haber un auto judicial de por medio. Y nos vamos hasta Italia, en Italia en concreto, donde ha habido una vez más una evasión del centro de internamiento extranjero de Turín. Y es que nos dicen en un comunicado que la Navidad es fiesta para todo el mundo, para los cerrajeros, que podrían reparar las cerraduras de las celdas dañadas la noche del 24 de diciembre, pero que estaban de vacaciones, para la policía y los militares en ronda, que tienen el derecho de abrir pues el turrón y descorchar un espumoso, y especialmente para los para la policía y los militares, que bueno, y para aquellos para todos los inmigrantes que consiguieron escapar una vez más del CIE de Turín en la tarde del 25 de diciembre. Y bueno, en la revuelta participaron todas las secciones masculinas e intentaron abrir la zona de las mujeres, pero sin éxito. Los militares esperaron hasta que llegaron refuerzos, lanzaron gases lacrimógenos y agua, pero 35 personas consiguieron saltar y franquear el muro, de los cuales fueron detenidos 14. Y bueno, pues esto es la realidad también de los CIEs en Italia, que son especialmente duros y que, bueno, pues se están enfrentando las... pues la gente intentando huir de ellos pues de la manera que mejor pueden, sobre todo porque les va la subsistencia en ello. Y es que los centros de detención en Italia no son mejores que los del Estado español, y de hecho ya han sido denunciados en numerosas ocasiones también. Y acciones de solidaridad con los punks detenidos en Indonesia están teniendo lugar en bastantes zonas del mundo. Desde que la policía de la conservadora provincia de Aceh en Indonesia invadió un concierto de punk rock a favor de un orfanato local y detuvo y secuestró a 65 punks que bueno, pues que tuvieron que quitarse sus piercings, les raparon la cabeza y los tiraron a un río como forma de limpieza espiritual. Estos 65 jóvenes permanecen detenidos aún y secuestrados en la escuela de policía de Aceh, haciendo rehabilitación en aulas de buen comportamiento, religión y ejercicios de conducta militar que son supervisados por el ejército en un ejercicio del más puro autoritarismo. Pues bueno, está habiendo movilizaciones y se está intentando que este caso salga a la luz en Indonesia, un estado donde, bueno, pues pese a la dureza de algunas fuerzas islámicas, sigue habiendo punk y sigue habiendo gente que se rebela con gritos como "por la paz, el punk no ha muerto", que es lo que gritan estas personas que siguen detenidas. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Vamos a nuestro bloque indignado, y es que sigue habiendo cada vez más motivos para indignarse, y en concreto, bueno, pues os vamos a comentar que el rey gana, como seguramente habréis escuchado, 292.752 euros brutos al año, que no está mal, y el príncipe la mitad, pero de momento el gobierno lo que congelará será el salario mínimo con todo lo que ello implica. Como si fuese una macabra broma del Día de los Inocentes, casi a la misma vez que se conoce una parte del escandaloso sueldo que la familia real recibe del dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas por no hacer nada, el gobierno del PP anuncia la congelación del salario mínimo interprofesional, un salario ya de por sí ridículo. El rey percibió, pues como os hemos dicho, casi 300.000 euros y el príncipe 146.000, y todo esto a cargo de los presupuestos generales del Estado. Tienen que declarar Hacienda, el rey una retención del 40% y el príncipe un 37%. Pero hay que tener en cuenta que todos los gastos los tienen pagados, con lo cual esto es, por decirlo de alguna manera, la propinilla que les cae. Y la reina, la princesa de Asturias y las infantas no reciben asignación fija, pero les puede caer 375.000 euros de libre designación. Tales cantidades son ya de por sí motivo de escándalo para cualquier ciudadano con un mínimo de conciencia democrática, pero lo son aún más al ser anunciadas justo el mismo día que el gobierno de Mariano Rajoy anuncia que se congelará el salario mínimo interprofesional para 2012. ¿Será que los 641, impresionante cifra, euros al mes? Sí, sí, lo estáis oyendo bien, 641 euros al mes es lo que se gana aquí desde el salario mínimo interprofesional, son ya demasiados gastos para los pobres empresarios. El salario mínimo subió un 1,3 solamente en 2011, un 1,3%, y son unos 21 euros al día, o 641 al mes, como hemos dicho, y en su cómputo anual en ningún caso por debajo de los 8.979,60 euros. Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, el salario mínimo se sitúa en la impresionante cifra de 30 euros por jornada. Y para los empleados del hogar, la cuantía establecida era de 5 ridículos euros por hora trabajada. Así están las cosas. Y el salario mínimo no ha subido menos de un 4% entre 2001 y 2009. Pero decir que en 2010 y 2011 no ha llegado a subir ni tan siquiera el 1,5%. Con lo cual, pues bueno, estos crecimientos del IPC, que son verdaderamente ridículos, implica que el resultado ha sido un retroceso real del poder adquisitivo de un 0,3% en 2010 y de un 2% en este año. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida sigue subiendo, como sabéis, seguramente, vamos, no hace falta ser ningún genio para saberlo. Pero mientras tanto, los salarios interprofesionales no suben en absoluto y, como veis, pues bueno, pues lo cierto es que de hecho toda esta cantidad de dinero que no sube es dinero que empobrece mucho más a algunas familias. Y es que el salario mínimo interprofesional en el Estado español es uno de los más bajos de los países de la Unión Europea de 15. De hecho, solo es más bajo el de Portugal, que lo tiene establecido todos estos países en el ordenamiento jurídico con cobertura general, tanto en términos absolutos como en paridad del poder de compra. O sea, no puede subir más el IPC que el salario mínimo, pero en España no es así. Y nos vamos hasta Zaragoza, donde representantes de una entidad bancaria y agentes judiciales desahuciaron la mañana del día 27 a San José y su familia del Portal de Belén en la Plaza del Pilar de Zaragoza. El audio os lo pondremos al final del programa. Los representantes del banco no permitieron que el hombre se llevase sus pertenencias, ni siquiera la burra con que la familia calentaba el portal. Una cajera del banco, simpatizante del 15M, había avisado el inminente desahucio a San José, por lo que su mujer, de nombre María, y su hijo, a quien llaman Niño Jesús y con apenas una semana de vida, se habían trasladado a casa de unos parientes a primeras horas de la mañana. Bueno, decir que los concentrados del Movimiento 15M y del colectivo Estos Desahucios, en concreto, allí en el Belén de la Plaza del Pilar, no consiguieron evitar el desahucio y San José terminó vilmente en la calle. Pues bueno, una acción bastante divertida, pero que lo que pretendía evidenciar es una realidad mucho más aterradora, y son los 300 desahucios que se producen al día en el Estado español. 300 desahucios de 300 familias, que no deja de ser pues una situación de terrible incunia, de terrible pobreza para un montón de gente, y que bueno, pues que no deja de ser también una situación en la que se ven abocadas un montón de personas, y que rara vez es denunciada ni tan siquiera por los medios de comunicación. Y mientras tanto sigue habiendo actividades de denuncia, como ponerse en pañales contra los recortes sociales y el despilfarro de las obras del tren de alta velocidad. Y es que personas activistas contra el TAP y por los derechos sociales se concentraron en pañales a las puertas de la delegación del gobierno vasco en Bilbao para denunciar el despilfarro de recursos económicos que suponen las obras del tren de alta velocidad, más en una época de recortes sociales como la actual. No hay dinero para nada, según parece, salvo para el tren de alta velocidad. El pasado viernes 23 de diciembre se supo que se aprobaban los presupuestos generales para la comunidad autónoma del País Vasco, donde se recogía una importante partida económica para el desarrollo de estas obras, 380 millones de euros para los próximos 12 meses. El gobierno vasco ha incrementado la partida para el TAP en un 27% en los presupuestos para el año 2012. Todo esto mientras se están reduciendo casi en un 1% las partidas para sanidad, educación en medio punto y servicios sociales en un preocupante 1,7%. La verdad es que, bueno, pues esto es bastante llamativo. Además, hay que denunciar que en esta obra pública son constantes los incumplimientos del convenio laboral de la construcción, con jornadas laborales de 12 horas y bajo condiciones de inseguridad laboral que se han saldado con la muerte de 5 trabajadores hasta la fecha. El despilfarro del TAP, nos dicen, nos deja en pañales. Y bueno, pues es que no puede ser más llamativo y más claro. Y además, pues bueno, unos datos nos dicen que el coste final de las obras del tren de alta velocidad serán aproximadamente de 5.000 y pico millones, pero mientras tanto, el 144.000 casi 145.000 personas en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava están en el paro, de las que casi un 43% no percibe ningún tipo de prestación. Casi 900.000 personas reflejan algún tipo de precariedad y declara tener considerables dificultades para llegar a fin de mes en Euskadi. Y 7 familias son desahuciadas de sus viviendas cada día en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Y mientras tanto, pues 6.000 millones de euros para la Y vasca del tren. Y nos vamos hasta Madrid, donde un vecino de la Asamblea del barrio de Malasaña fue detenido en la cabalgata indignada, acusado de resistencia a la autoridad en los momentos previos al inicio de la cabalgata. Los grupos de trabajo estaban ultimando los preparativos de las carrozas en la acera del Retiro con la puerta de Alcalá cuando un grupo de 7 furgones policiales y unos 30 agentes pidieron la identificación a las personas reunidas en torno a las 6:45 de la tarde. Uno de los vecinos de la Asamblea Popular del barrio de Malasaña pidió la documentación a esta persona y este simplemente le preguntó que por qué se la pedía. Por ello fue apartado del grupo, llevado a uno de los vehículos y posteriormente arrestado bajo la acusación de resistencia a la autoridad. Decir que en todo momento la policía trató de reventar la cabalgata indignada pidiendo la documentación, asustando a los participantes y acosándolos considerablemente. Y bueno, pues lo que consiguieron fue no en absoluto esto, sino bueno, pues un cabreo generalizado y que bueno, pues que las personas se rebelaran y, pese a todo, cientos de personas salieran en esta cabalgata indignada por el centro de Madrid. Y diferentes movilizaciones ha habido en todo el estado, como por ejemplo el 15M tinerfeño, que celebró con éxito una Navidad alternativa, una innovadora propuesta en un día de diario y fuera de la capital de la isla. La jornada fue convocada por las asambleas del norte de Tenerife y todo esto fue el Día de los Inocentes. Hubo gran éxito de Asistencia, Participación y Clima, y lo que se celebró fue el Festival 00 Sin Dinero, creando un mundo nuevo. Durante todo el día, en el pueblo de San Juan de la Rambla, entre la comarca del Valle de Taoro y la Isla Baja, en la costa norte de la isla del Tenerife. Una jornada de ocio y cultura a coste cero. Y es que no todo va a ser consumismo en este mundo tan peculiar y basado todo en el gasto. Y también en Salamanca el 15M consiguió colarse en el pleno del ayuntamiento y cantó un villancico contra la corrupción, que bueno, pues con un poco de suerte os lo pondremos también en la conclusión del programa, pues con unos audios donde recordaremos que el año se termina, pero que bueno, pues vamos a intentar tomárnoslo con el mayor humor posible. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! Escuchad, por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! When we'll join hands together, oh, 'tis then I'll take my darling home, in spite of wind and weather, oh, and let them all say what they will, and let them reel and rally. Y a nivel internacional, pues también está habiendo toda una serie de movilizaciones contra lo que es la situación económica feroz. Y en primer lugar, sobre todo, queremos echar, como de costumbre, una mirada para afuera, y que a menudo nos sirve para ver lo que nos puede esperar aquí dentro, y es el espejo donde nos miramos, y que por lo pronto, pues la Troika ha obligado a Portugal, que ya sabéis, lo tenemos aquí al ladito, a aplicar más medidas de ajuste contra la mayoría social y en beneficio de la banca y el gran capital. Y bueno, pues en concreto lo que están exigiendo es pedir 20 euros por las urgencias hospitalarias y médicas, tarifas, IVA, despido más barato, reducción del subsidio por desempleo, y por lo pronto pues se va a reducir el número de empleados del sector público, de manera que de los 508.000 funcionarios actuales se va a pasar a 478.000 en el 2014. Y Paul Townsend, el jefe de la misión del FMI, admitió que el exigente objetivo de déficit público para el 2012 del 4,5% va a ser revisado, porque el PIB, el Producto Interior Bruto, todavía se puede hundir más, con lo cual el golpe puede ser muchísimo más duro. Decir que el subsidio de desempleo se va a reducir de una duración máxima de 36 a 18 meses y el importe máximo va a disminuir en un 10%. Y bueno, pues una situación que nos tememos mucho que va a ir en el detrimento de, como de costumbre, de la gente más humilde, y que la verdad pues que nos preocupa ver, sobre todo porque lo que sucede en determinados sitios pues nada indica que no va a ser lo que va a suceder a no mucho tiempo aquí dentro de nuestras fronteras. She waited in Y en Grecia la gente se sigue movilizando, y en concreto para hacer expropiaciones en supermercados y la guerra a la patronal. El pasado 24 de diciembre, decenas de anarquistas de los barrios de la metrópolis se reunieron en el barrio ateniense de Peristeri, cortaron una avenida principal y asaltaron con diferentes carros dos supermercados locales, y gritando eslogans en el vecino contra el mercado, contra la política de mercados, etcétera. Y bueno, pues salieron con materias básicas, con lo que son productos de primera necesidad. ¿Por qué esto? Pues bueno, porque en estos momentos la crisis que se vive en Grecia ha llegado hasta el extremo de que mucha gente realmente no tiene acceso tan siquiera a los bienes más básicos. Estamos hablando de comida y de cosas así, o sea que de verdad que la situación no parece nada prometedora, y de aquí a un tiempo, pues quién sabe lo que puede llegar a acontecer en una sociedad que de momento no está respondiendo a la altura, según dicen, por parte del FMI, de lo que se les está exigiendo. O sea, básicamente que se niegan a ser los esclavos de un régimen totalmente injusto. Y un país como Grecia, donde nos mandan una preocupante estadística, para que os hagáis una idea: las depresiones, las drogas y la neurosis, en un país que vive su quinto año de depresión y donde el incremento de la pobreza ha sido preocupante, con un 18% de desempleo, el 42% del cual afecta pues a la gente joven, y con 200.000 personas sin vivienda solo en Atenas, pues la tasa de suicidios de Grecia ha pasado en solo 3 años de ser la más baja a la más alta de Europa, a causa de la gravísima crisis económica. A buen entendedor, pues pocos datos más. Y en este programa que nos está saliendo tan navideño, último programa del año, pues os queremos comentar qué significa el consumo de determinados alimentos navideños, y en concreto os vamos a hablar de uno que es sobradamente conocido, seguro, que son los langostinos. Y es que Ecologistas en Acción ha lanzado una ciberacción junto con la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar de Ecuador en contra de la comercialización de langostinos procedentes de una industria sostenible que está acabando con el sustento de muchos pueblos y que amenaza diariamente la vida de hombres y mujeres. El langostino cultivado se ha convertido, en términos de valor, en el principal producto del comercio internacional de la pesca, pero este comercio no beneficia a las poblaciones locales donde se ha desarrollado la industria acuícola, sino que las ha sumido en la pobreza, y numerosos hechos demuestran graves violaciones repetidas sobre los derechos humanos. Esta industria está instalada en ecosistemas costeros como deltas, estuarios, humedales, lagunas o manglares, y uno de los ecosistemas más afectados precisamente es el manglar, considerado uno de los 5 sistemas naturales más productivos y del que dependen en el mundo millones de personas para abastecerse de comida y de productos de primera necesidad como madera o algas. Pero esta industria, además de destruir vastas extensiones de bosques de mangle, ha forzado la emigración de pueblos enteros, ha contaminado zonas húmedas, ríos y estuarios, y está provocando una alta pérdida de biodiversidad. Un claro ejemplo del impacto de esta industria lo encontramos en Ecuador, donde, a pesar de su importancia y de un marco legal de protección, más del 70% del ecosistema manglar ha sido destruido y reemplazado por camaroneras para la producción de langostinos tropicales, cuyos mercados principales son Estados Unidos, Europa y Japón. Pues os recomendamos que entréis en la página de Ecologistas en Acción y que ahí os enteréis de esta ciberacción, y bueno, pues de cómo podéis actuar para que no haya más explotación a este ecosistema tan delicado. Oh, y en Extremadura toca el gordo de la contaminación. Otra noticia muy navideña, y es que los ciudadanos denuncian las irregularidades en torno a las centrales térmicas, ya que los representantes tanto del gobierno extremeño anterior del PSOE como del actual del PP tratan de silenciar una realidad como es la construcción de las centrales térmicas. Y bueno, le toca esta lotería mala a Extremadura, la que no quieren otras comunidades autónomas españolas. ¿Y centrales térmicas para qué? Pues esencialmente para abastecer la inmensa, pues la grandísima voracidad de la metrópoli, de Madrid. Y es que en la Asamblea de la Comunidad Madrileña, en noviembre de 2007, se aprobaba una moción en contra de la instalación de centrales térmicas, con los votos favorables de los tres partidos, del PP, de PSOE e IU. Iba en contra del propio plan energético de la Comunidad de Madrid, que justificaba estas instalaciones por las necesidades de electricidad de esta comunidad. Pero claro, no se puede instalar en Madrid, pero ¿por qué no mandarlas cerquita? Y se permite que se instalen estas centrales térmicas, que los extremeños no necesitan, pero se mandan a Extremadura, que hacen perder más puestos de trabajo de los que crean y que consumen recursos muy necesarios para el desarrollo y el empleo. Agua, derechos de emisión de CO2, un entorno saludable, recursos que ya no tienen ni los ciudadanos ni las empresas de Extremadura y que benefician a, como hemos dicho, la inmensa voracidad de la metrópoli, en concreto de Madrid, que bueno, pues que se encuentra con que se aprovecha de una electricidad que ellos no producen y que bueno, pues que es utilizada para todo tipo de insensateces, pues como por ejemplo, pues para impresionantes rótulos luminosos, para que los madrileños disfruten de un bienestar que se roba a otros territorios. Radio Topo, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y perdón por las metidas de pata y por esta gargantita que llevo yo hoy también. Y nos vamos a una noticia que ya os anticipamos la semana pasada dentro de nuestro bloque antimilitarista. Es que el nuevo ministro de Defensa español dirige una empresa en la que se está vendiendo armamento a más de 90 ejércitos. Pedro Morenés Eulate fue consejero y hasta hace un mes representante de la empresa Instalaza S.A., que está aquí en Zaragoza, por ejemplo, fabricante de bombas de racimo, y actualmente es director ejecutivo en España de MBDA, que diseña, fabrica y vende misiles. Morenés entró a formar parte de Instalaza el 26 de agosto del 2005 como consejero. Estuvo en ese puesto dos años, hasta el 31 de mayo del 2007, fecha en la que cesó para ser nombrado representante, cargo que ostentó hasta el 20 de septiembre de este mismo año, solo un mes antes de que se celebrasen las elecciones generales y poco antes de que el personaje en cuestión terminara como flamante ministro de Defensa. Y mientras ocupaba el cargo de representante, el pasado 9 de mayo, Instalaza decidió reclamar al gobierno una compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante después de que España prohibiera las bombas de racimo. Y es que ya no se puede ser ni un asesino impune, qué lástima. En diciembre de 2008, un total de 107 países, entre ellos España, ratificaba un tratado internacional que prohibía el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenaje de bombas de racimo. Un mes después, la ministra Carmen Chacó aseguraba que el gobierno aprobaría en pocos días las reales ordenanzas, la exclusión de este tipo de armas. Y aunque están excluidas, sin embargo, pues parece ser que la pasta le va a llover con la mayor tranquilidad en el caso de Instalaza. Y Morenés, asimismo, sigue desempeñando en la actualidad el cargo de director ejecutivo de la empresa de misiles MBDA, una compañía con operaciones en Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que diseña y fabrica misiles y que tuvo en 2008 un volumen nada despreciable de negocio, 2.700 millones de euros, produjo unos 3.000 misiles y tuvo una cartera de pedidos de 11.900 millones de euros. MBDA vende armamento a unos 90 ejércitos de todo el mundo. Por supuesto, muchos de ellos de democráticos tienen más bien poco, ya que tanto nos vende en esto de la democracia. Y la semana pasada pues anunciábamos una segunda parte de nuestro especial sobre la pues lo que ha significado en concreto el final, bueno, final por llamarlo de alguna manera, de la guerra de Irak. Y es que, bueno, pues tenemos un artículo de Paul Laverty que se llama La privatización de la guerra y en el que queremos comentar un poco de qué va todo este tema. Todos conocemos en qué consiste el ritual de regreso del cuerpo de un soldado muerto en tierra extranjera. Música solemne, bandera nacional, escoltas y saludos recogidos con gran detalle en los medios de comunicación. Políticos y generales tienen palabras de consuelo para los apesadumbrados familiares, muchos de ellos tan jóvenes que con frecuencia tienen bebés en brazos. Pero toda esta escena no fue lo que vivió una joven, Dili, la hermana de un ex paracaidista que moriría en Irak en una emboscada y cuyo cadáver fue llevado al aeropuerto de Glasgow desde Kuwait. El ataúd de Robert parecía una gran caja naranja. No hubo fanfarrias, no hubo ninguna bandera británica ni ninguna pregunta. Su muerte no se incluyó en ninguna lista. La razón era muy simple. Robert había dejado de ser paracaidista y en ese momento era lo que se llama contratista privado. Algunos les llaman soldados de empresa o asesores de seguridad. Los iraquíes les llaman mercenarios. Y es que la guerra está privatizándose poco a poco y de forma deliberada frente a nuestras mismas narices. Patrick Cockburn, un respetado comentarista especializado en la situación de Irak y de muchos otros sitios, ha hecho un análisis que calcula que en el apogeo de la ocupación había alrededor de 160.000 contratistas privados en Irak. Estos alrededor de los cuales unos 50.000 eran personal de seguridad fuertemente armado. Gracias a Paul Bremer, el jefe designado por Estados Unidos para dirigir la autoridad provisional de la coalición, todos estos contratistas gozaban de inmunidad ante las leyes iraquíes, en virtud de la Orden 17 que el Parlamento iraquí se vio obligado a aceptar y que estuvo en vigor desde 2003 hasta principios del 2009. A nadie le interesa contar cuántos civiles iraquíes han resultado muertos o heridos a mano de estos eufemísticamente llamados contratistas privados. Pero existen numerosas pruebas que indican que hubo abusos generalizados. La matanza de 17 de civiles llevada a cabo por Blackwater en el centro de Bagdad fue el incidente más famoso. Vein in vetor, fol mon vein vetu, fol mon yulum kon vein magras, ser na haring, na margen de rum si. Si había un contratista involucrado en un incidente que hubiera causado revuelo, su empresa le sacaba a toda velocidad del país. La impunidad por decreto era lo que imponía esta ordenanza 17. Mientras los contratistas de a pie se jugaban la vida y la integridad, los directivos de esas mismas empresas ganaban fortunas. David Lessar, consejero delegado de Halliburton, el consejero delegado anterior había sido el vicepresidente Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos, ganó algo menos de 43 millones de dólares en 2004. Jim Wright, de Titan, obtuvo 47 millones entre 2004 y 2005. J.P. London, de Casey, ingresó 22 millones. Y lo importante siempre son los detalles. Los contratistas privados cobraban al ejército de Estados Unidos hasta, por ejemplo, $100 por una simple colada de lavandería. En un informe oficial fechado en enero de 2005, el investigador general especial para la reconstrucción para la reconstrucción de Irak, Stuart Bowen, reveló que habían desaparecido más de 9.000 millones de dólares en casos de fraude y corrupción, y eso durante un periodo muy limitado de la autoridad provisional. También existió impunidad económica. El lugar apestaba a dinero, decían los contratistas. No es extraño que muchos soldados y miembros de las fuerzas especiales buscaran trabajo en estas empresas privadas en las que veían una oportunidad única de forrarse con la más absoluta de las impunidades. Estamos ya acostumbrados a ver imágenes de carnicerías y matanzas en Irak. Estamos acostumbrados a historias de miles de millones desaparecidos, codicia empresarial, abusos, torturas y cárceles secretas. El detallado cálculo que os hacíamos la semana pasada de The Lancet de 654.000 muertos hasta junio de 2006 es casi imposible de concebir. Ahora parece todo convenientemente lejano, tanto en el tiempo como en el espacio. Según nos dicen, nos ha invadido el hartazgo de Irak. Y la Orden 17 ya se ha revocado en Irak, pero su espíritu sigue dominando. El hedor de la impunidad, las mentiras, el desprecio al derecho internacional, el boicot de los convenios de Ginebra, las cárceles secretas, la tortura, el asesinato, los cientos de miles de muertos. Cuando imaginamos a los autores intelectuales de todo lo mencionado, Bush, Blair y compañía, con Aznar detrás, cobrando todos esos millones después de sus discursos y sus cenas y sus fundaciones interconfesionales, no podemos dejar de pensar en las enfermeras en Faluya que asisten hoy a los partos de niños con dos cabezas y cuerpos deformes gracias a las bombas químicas arrojadas sobre la ciudad. El regalo que dejamos al futuro. El 14 de diciembre, Obama decía a las tropas entusiasmadas que se iban con la cabeza alta. Con la mezcla habitual de sentimentalismo e hipocresía que también se les da, lloraron a sus muertos e ignoraron la matanza de iraquíes. En un mundo decente, agacharían la cabeza bochornados, pedirían perdón por su brutalidad y empezarían a pagar compensaciones por los millones de vidas destruidas durante generaciones. Pero en Irak, este no es el estilo. Los atentados siguen, de momento, de la resistencia, las muertes impunes siguen y, esencialmente, la guerra continúa, una guerra soterrada e impune. Y esto ha sido El Acratador a lo largo de 2011. Este año se nos termina y nos vamos con un montón de noticias, con un año más difundiendo las ideas del anarquismo, las ideas libertarias, con un centro social que sigue abierto, la revuelta, con nuestro apoyo pues al CSO Quique Mur, al Centro Social Ocupado Quique Mur, y sobre todo pues bueno, con el sabor de que aquí seguimos trabajando por una sociedad diferente. Dicen que este ha sido el año de la indignación, pues no lo sabemos, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sobre todo lo que ha pretendido es ser un año de actividad, pues por intentar cambiar la sociedad por nuestra parte, de mucha gente que habla de democracia y esas cosas, pues bueno, un concepto que verdaderamente nos parece bastante hipócrita a muchos y muchas. No es que lo llamen democracia y no lo es que exactamente nos están dando el producto que compramos, una democracia de pega, engañosa y traicionera. Y bueno, pues os dejamos con el audio del desahucio en el portal de Belén de la Plaza del Pilar de Zaragoza y nos despedimos hasta 2012, esperando que sea un año más propicio que este, con un pletórico salud y anarquía. Departamento de Crédito Hipotecario de la entidad bancaria y venimos a comunicarle que lleva varias cuotas de la hipoteca sin satisfacer y nos vemos obligados entonces a proceder al desahucio de la parcela que usted ocupa en este momento, dado que lleva ya varios meses sin pagar, ¿comprenderá? Pues ya podía haber sido usted un poco más responsable, don José. Porque, en fin, no se puede contratar a locas y a tontas las hipotecas. Ahora nos vemos obligados, contra nuestra voluntad totalmente, a proceder judicialmente contra usted. Y es que hay que tener responsabilidad. Sí, pero son ustedes muy derrochones los del gremio de la banistería. Bien, aquí traigo el oficio, donde se recoge con claridad que usted tiene suspendido el pago de no menos de 6 cuotas de la hipoteca. Si lo entrego, léalo. Yo he pagado, yo siempre pagando, primera oportunidad. Joven, vaya sacando el resto de la documentación. Son los fariseos. Hombre, sin faltar que nosotros somos gente decente y de orden. La gente de los bancos somos gente de orden. Cuando menos tenme más tiempo. Tengo un trabajo dentro de poco importante, debe más tiempo. Mire, la entidad lo que necesita también es tiempo y dinero. Que el Fondo Monetario Internacional está muy estrecho con la cosa de la donación de créditos a las pobres agencias como nosotros. ¿Va a dejar esto? ¿Me quiere echar? ¿Es que nadie va a hacer nada? ¿Van a echar de mi hogar? Yo años pagándolo. Sí, hombre, sí, sí, ¿qué va a hacer? Mire, el agente judicial que nos acompaña va a proceder ahora mismo a acompañarle hasta la puerta, donde afortunadamente pues están los señores de la policía para sacarlo de aquí junto con su familia. El resto ya nos encargaremos nosotros. No se lleve el buey ni la burra, que están dentro también del paquete que ha sido desahuciado. Esto no puede ser. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Dónde me meto? ¿Qué va a pensar mi familia? Oiga, mire, hemos estado nosotros porque hemos tenido la compasión de intentar ayudarle a colaborar con este problema y hemos visto que hay un agujero ahí en el puente de Santiago abajo que no está ocupado por otros menesterosos como usted, y ahí mismo, que es una zona que está bien al abrigo, se puede usted retirar con su familia, ¿vale? Que tenemos prisa, que tenemos que ir a desahuciar a varias parcelillas más de aquí del contorno. Vaya cogiendo sus enseres y no estén bajo procedimiento judicial y retírese de aquí. Si esto no vale nada para ustedes, si me niego. Que se niega, pero hombre, por Dios, nos va a poner usted a nosotros en un brete. Vamos a tener que hablar aquí con los agentes que están fuera. Nada, el niño no se preocupe, que hemos traído por aquí una mantita para que esté bien abrigadillo debajo del puente de Santiago. No tenga usted, no pase usted pesar. Vale, entren dentro y procedan a retirar a este señor. Lo tenemos que llevar.